pasados me viene a la mente un viejo recuerdo de varios chicos rodeando una mesa con gesto contento, escuchando la historia de un libro que mi abuelo nos leía en domingo. Ese día el buen campesino se quedaba conmigo. Nos leía del Santo Francisco quien hablara a las aves, y de cuando al leproso sufriendo él curara en sus manos. De aquel santo que nada tuviera y con amor su pobreza viviera, y que igual que mi abuelo un amor por los campos sintiera. Al otro día jugamos a llamarnos hermanos, a ser pobres por el amor. Con las aves cantamos y un lobo amansamos, era Fray Maceo, otro era Fray León. Hace tiempo al recordar suelo preguntar si Francisco alguna vez bajaría a vernos jugar. Años pasaron y el buen campesino se quedó dormido, y el viejo libro quedó entre sus cosas, cerrado, escondido. Los chicos todos han ido creciendo y poco a poco han ido partiendo. No sé si alguno guardara memoria de los viejos tiempos. Yo he crecido y el viejo recuerdo aún llevo conmigo, del buen abuelo que amara la historia del Santo Francisco. Tal vez el libro debiera buscarlo y a Francisco en mi vida encontrarlo. En corazón este bello recuerdo debo siempre llevarlo. Y al otro día jugamos a llamarnos hermanos, a ser pobres por el amor. Con las aves cantamos y un lobo amansamos, yo era Fray Maceo, otro era Fray León. Hace tiempo al recordar suelo preguntar si Francisco alguna vez bajaría a vernos jugar.